bonita, vestida de luto. Permíteme unirme a tu dolor. Se fue de la vida tu ven y querido. Se fue con Dios tu viejo trovador. Se fue pa' siempre quien amó a La Habana, y el nombre de Bartolo llevó con gloria y fama. No, nunca se me olvida aquella guarachona en la que elogiabas a la gente gozadora. Sentimos el ritmo de bembé, de guaracha rumba recordamos a Moreno y Negro. Pero qué bonito y sabroso.